¿Desde dónde están? Estén haciendo lo que estén haciendo. Acompáñanos con esa canción. Se vale bailar, se vale cantar. ¡Vamos, dice! Y ahora estoy sufriendo tanto.